50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 12 de octubre. El Centro de Salud Comunitario Tecoporá realiza un taller de estimulación temprana. El Centro de Salud Tecoporá comenzó el nuevo taller de estimulación temprana destinado a niños y niñas de entre 0 a 2 años. Las clases serán todos los miércoles con grupos reducidos. La nueva propuesta del Centro de Salud, que funciona dentro de la organización comunitaria Pantalón Cortito, abordará el juego libre, que es lo más importante para el desarrollo. Para más información e inscripción pueden comunicarse con el Centro de Salud Tecoporá de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde al 470-4485 o bien acercarse a las instalaciones ubicadas en 139 entre 40 y 41. Se cumplieron 7 meses sin Tehuel de la Torre. Ayer se cumplieron 7 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. El joven trans fue visto por última vez el 11 de marzo cuando viajó a una entrevista laboral en Alejandro Korn. Mañana realizarán un corte de ruta a las 10:30 de la mañana a la altura de la rotonda de 32 y 120 que permite el ingreso y egreso a la ciudad por la autopista. Allí se realizarán intervenciones artísticas y una conferencia de prensa para exigir su aparición con vida. Un servicio que informa más cerca. La UNLP organiza su primer torneo de deportes electrónicos. El evento comenzará el viernes 15 de octubre a las 7 de la tarde y tendrá su fase de grupos el primer día. Dependiendo de los resultados, se segmentarán a los equipos en diferentes cuadros para competir en la segunda jornada en los cruces de eliminación directa. League of Legends se trata de un videojuego del género multijugador, competitivo, de estrategia y acción. La inscripción es completamente gratuita. El único requisito es que el capitán o capitana del equipo sea parte de la UNLP, pudiendo completar el equipo con amigues. Por otro lado, mañana a las 7 de la tarde será la inauguración del canal de transmisión de Twitch, donde se compartirán las bases del proyecto y se responderán inquietudes por el chat del mismo. Se puede ingresar en www.twitch.tv/UNLP eSports. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 20. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.